para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos son los nominados a Chileno del año 2019. Los premios son entregados por la comunidad, en donde todos los mayores de 18 años pueden votar. Esta iniciativa se realiza por segundo año en nuestro país y ya pasó por su primer filtro de selección, encontrando a tres nominados de las siguientes categorías: Chileno Joven, Senior, Sustentable, Innovador, de las Artes y Super Chileno. Finalmente, el gran vencedor se elige entre los ganadores de cada sección. Las votaciones estarán abiertas hasta el 25 de agosto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.